mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ...7:58 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos hoy con la información de la Copa América, todo lo que quería saber del torneo continental que acaba de terminar apenas este domingo. Y bueno, ya sabemos, o los que vieron los partidos ya sabemos, que Chile quedó campeón, y quedó campeón a través de penales. Pero qué más, desde el miércoles pasado pues estamos anunciando que Argentina estaba en la final, también Chile estaba jugando contra Colombia y Chile acaba ganando 2-0 a Colombia. Entonces ya sabíamos que íbamos a tener la final repetida del año pasado, en que Chile ganaba su primera Copa Continental en 99 años. Entonces, en ese momento, el año pasado, y se lo ganaron a Argentina de la misma forma, en penales. Entonces este año se daba la revancha, se iban a enfrentar Argentina y Chile en la final, pero antes de eso se enfrentaba a Estados Unidos contra Colombia por el tercer lugar, en un partido que dejaría claro que la CONCACAF no está para jugarle al tú por tú a la CONMEBOL. O sea, básicamente el único equipo que quedaba la CONCACAF se enfrentaba al equipo colombiano. Y bueno, pues para no irnos lejos, fue un partido que estuvo cerca, pero no tan cerca. La verdad, Estados Unidos nunca apareció en el partido. Se veía muy controlado por parte de Colombia, que anotó el 1-0 en el primer tiempo por parte de Vaca, un centro de Arias. Y bueno, vamos a decir que estuvo cerrado. Se pudieron haber dado otras situaciones, pero pues al final de cuentas gana 1-0 Colombia, y con esto se gana el tercer puesto del torneo. Es un torneo que fue raro para ellos porque tenían muchas expectativas. Entonces, al ganarse el tercer lugar, pues no logran llenar esas expectativas. También recordaremos que en el partido, antes de que se acabara en tiempo regular agregado, hubo dos expulsiones, una por Orozco, que había recibido una tarjeta amarilla en el minuto 87, y en el minuto 93 recibe una carta roja directa. Esto hizo que pues las personas se calentaran, se empezara a calentar un poquito más el juego, y en ese mismo minuto Arias comete una falta en el 90+3 y le sacan la tarjeta amarilla, y un minuto después le sacan la segunda tarjeta amarilla para expulsarlo en el 90+4. Entonces fue un partido peleado. Fue un partido que mostró que Estados Unidos pues trató de jugarle al tú por tú a Colombia. Estuvo cerca, tuvo oportunidades, pero más oportunidades tuvo Colombia, que realmente se la pasó atacando a Estados Unidos todo el tiempo. Se puede decir que fue un partido pues generalizadamente controlado por Colombia. Entonces, pues eso nos abría el apetito para lo que se venía el domingo. El domingo, cuando se enfrenta Chile y Argentina en un partido que esperábamos que fuera emocionante, que tuviera todo tipo de emociones, pero no sabíamos que iba a ser tan competitivo, que no se iban a abrir los marcadores. Hubo jugadas en el primer tiempo en el que Argentina tuvo posibilidades de adelantarse. Hubo una escapada de Higuaín por el minuto 37. Y pues básicamente la tuvo enfrente del portero y la dejó ir. ¿Cómo estuvo eso? Pues así como lo escuchan. Iba conduciendo la bola uno de los defensas, el Bulldog de Chile. Y se la adelantó Higuaín, le quitó la bola, se fue directamente hacia el portero. Y en una, pues una muy buena salida del portero de Chile, pues para el balón en lo que sería, no le paró el balón, o sea, se paró enfrente del balón, se tiró al piso a los pies de Higuaín. Higuaín la trató de levantar, pero su tiro salió un poquito chorreado hacia uno de los lados, hacia el lado izquierdo, de frente a él. Y pues el pitbull, por más que corrió, no le alcanzó, pero salió por la parte izquierda del marco. Y el mismo defensa pues se llegó a dar un fuerte golpe contra uno de los postes en la portería. Entonces, bueno, de ahí ya estaba anunciando Argentina que podía meter gol. También hubo un par de faltas que cobró Messi. También hubo una simulación. O sea, hubo muchas cosas en el primer tiempo. Había una expulsión en el minuto 28 de Díaz, que según esto, bueno, le habían dado una tarjeta amarilla en el 16 por derribar a Messi. Y en el 28 lo único que hace es voltearse y Messi sale realmente, pues choca contra él, pero porque no se pudo detener, y lo marca como obstaculización el árbitro, y con esto le da una segunda amarilla y lo expulsa a Díaz. Con esto Chile se quedaba con 10 hombres, pero pues para nivelar lo que estaba sucediendo hasta este minuto, en el mismo minuto pues le saca una tarjeta amarilla a Mascherano y a Vidal. Los dos, por conducta antideportiva, se estaban gritando, estaban diciendo de todo. Y en el 40 le da una tarjeta amarilla a Messi, que según esto por simular una falta dentro del área para que le cobraran un penal, pero realmente se ve claramente que Messi no se dejó caer, sino simplemente chocó y cayó al suelo. Y bueno, sin falta, ¿no? Pero con esto se notaba que el portero, el referee del partido, estaba tratando de ser muy protagonista del mismo. Y en el minuto 43 expulsa rojo de Argentina, también por una falta que parecía fuerte por detrás, de derribar a Vidal, me parece, pero en la repetición pues se ve que no lo toca, no le pega realmente con las piernas él por detrás, sino simplemente le da con el muslo ya cuando están los dos en el piso. Y con eso expulsaba rojo y los dejaba 10 contra 10. Y bueno, todo el partido se vio igual. Pues lo peor del partido fue el referee, que realmente dejó mucho que desear. Es el mismo referee brasileño que arbitró los cuartos de final, el partido de México contra Chile. Y pues igual que en ese partido, pues trató de ser muy protagonista y dejó mucho que desear por las cosas que hizo en ese entonces. Pero bueno, entonces se llegaba al tiempo completo, se iban a tiempo extra, y básicamente pues empezaron los argentinos a hacer substitutos. Sacaron primero en el segundo tiempo, sacaron a Di María y a Higuaín, y metieron a Agüero por Higuaín y a Craneveter por Di María. Y bueno, pues digamos lo que no fueron buenas sustituciones. También en el tiempo extra, Lamela entra por Vanega. Y con esto pues realmente dejaba medio marcado quién iba a tirar los penales, porque muchos de los tiradores, como si hubieran sido Di María y Higuaín, pues ya estaban fuera, y hasta el Vanega hubiera podido tirar uno de los penales, pero con las sustituciones que hizo, pues se quedaban con ciertos jugadores que ya no podrían tirar penales. Chile también sacó a Sánchez y metió a Silva. Sánchez realmente traía un golpe en uno de las, bueno, de los muslos. Y saca Vargas, o sea que los dos jugadores que podían tirar penales también son sacados en la prórroga porque están básicamente vacíos y lastimado en el caso de Sánchez. Y con esto se fueron a los penales. Vidal falla el primer penal por parte de Chile. Y en el segundo, bueno, el primero de Argentina, también falla Messi. Entonces, pues en ese momento estaban 0-0. Los dos equipos habían fallado su primer penal. Y nos íbamos con el resto de la tanda. Era como si hubiera comenzado de nuevo. Pero básicamente creo que a Argentina le dolió el no poder aprovecharse de esa ventaja psicológica de que Vidal había fallado. Porque el resto de los penales, los chilenos los convierten, meten 4 goles, primero Castillo, después Aránguiz, Poseyor y Silva metieron por parte de Chile. Por parte de Argentina, Mascherano y Agüero acertaron bien su penal y después llegó Biglia y lo falló. Y bueno, obviamente ese era el cuarto, en ese momento todavía podían empatar si es que Silva hubiera fallado su último tiro penal, pero no lo falló. Y con esto Chile se vuelve otra vez se vuelve bicampeón de la Copa América. Ahora sí que sus primeros 2 campeonatos en toda la historia de este torneo vinieron en el año 99 y en el año 100 de la Copa América. Vargas recibió el botín de oro como el delantero o el anotador de goles, el goleador del torneo. Y con esto pues Chile básicamente se llevó todos los premios. También hay que mencionar que Colombia al recibir sus medallas, pues varios de ellos se quitan la medalla de bronce o la de tercer lugar. Y no se vio muy bien al respecto, sobre todo James, que se le veía con cierta actitud de desacuerdo de haber llegado al tercer puesto. Algo que pues hubiera disfrutado más, porque nunca vas a ver qué tan difícil es llegar a un tercer lugar hasta que vuelva a jugar y le vuelva a pasar lo mismo. Otra nota que pasó en el partido final fue que después de que Argentina perdió, Messi estaba en llanto, estaba llorando en la banca y se le veía desconsolado. Tanto así que después del partido hizo una entrevista en donde decía que ya no iba a jugar más para la selección de Argentina. Decía que ya había llegado al límite, que había tratado de todas formas ganar una final para Argentina y no se le daba. Y que por eso estaba tomando la decisión de ya nunca más representar a la selección de Argentina. Entonces imagínense esa bomba después de que acabas de perder la Copa América. Después de eso, otros 3 jugadores decidieron que ya no van a ser parte de la selección argentina. Uno de ellos era Agüero. También Mascherano. Y me parece que Vanega, pero no estoy seguro. Y pues básicamente después de eso también el entrenador decide que ya va a dejar la selección. Y al día siguiente parece ser que la FIFA iba a intervenir en el caso de la AFA, que es la organización, la agencia de fútbol en Argentina. Y que parece que los va a sancionar con limitarle su participación en cualquier torneo de FIFA internacional hasta que la justicia, o así se llame el sistema de gobierno que existe en Argentina, salga de las cuestiones burocráticas de FIFA y de todo lo que es relacionado al fútbol, porque parece ser que el problema es derivado de que se están intrometiendo en cuestiones de fútbol en el gobierno de Argentina. Entonces, bueno, pues así es como lo sancionan. Quién sabe qué vaya a pasar, es un reverendo desmadre. También salió a una noticia de que Maradona y el presidente de Argentina iban a tratar de convencer, de hacer una, no sé, una propaganda o algún tipo de mensaje a Messi para que no, para que desista de dejar el equipo de fútbol, la selección argentina. Pues ya veremos qué pasa con ese tema. Mucha suerte, porque todos queremos ver a Messi. Messi es el mejor jugador de fútbol y realmente es un placer poderlo ver. Pues jugar para Argentina o jugar para el Barcelona siempre es magnífico. Aprender de las grandes estrellas, de los que están conectados a un gran poder, para recibir esa canalización de esfuerzos, de técnica, de capacidad futbolística que solo algunos tienen. Y uno de ellos es Messi. Entonces, por eso yo creo que no quieren dejarlo ir, los argentinos sobre todo. Pero en general, todo el mundo que le gusta ver un buen fútbol, no queremos que Messi deje de jugar los torneos importantes para Argentina. Bueno, pues digamos entonces, después de esto nos vamos a lo que es la Eurocopa de Naciones, que sigue en proceso en Francia. Y pues ya hay los equipos que van a estar pues jugando los cuartos de final. Ya se jugaron los octavos de final, comenzando el 25 de este mes. Se jugó el partido entre Suiza y Polonia, Gales contra Irlanda del Norte y Croacia contra Portugal. Esto fue el sábado que empezó. Y pues realmente partidos muy sosos al principio. Polonia le gana en penales a Suiza para irse, pues para pasar. Están empatados 1-1 y pasa básicamente en penales Polonia, en un partido que estuvo de flojera. Pero pues así son los partidos de Polonia. Son muy buenos defensivamente hablando. Era un partido que había comenzado ganando Polonia. Ellos anotaron el 1-0 al minuto 39 de la primera mitad. Y después en la segunda mitad, ya para cuando el partido se estaba terminando, Shaqiri de Suiza le empata 1-1 el partido. Se van a tiempos extra, donde no se anotó ningún gol. Y por eso se fueron a penales, donde todos los polacos anotaron su gol: Lewandowski, Milik, Gilk, Błaszczykowski, Krusowiak. Todos anotaron su penal. Y por parte de Suiza, pues anotaron Lichtsteiner, Shaqiri, Skar, Rodríguez. Y solo falló Kaká, o Shaka, no sé cómo se pronuncia su apellido. Y pues con esto Polonia pasa con un resultado de 5 goles a 4 en penales. En total, pues realmente el marcador final es un 2-1, como se marca ahora cuando un equipo gana en penales. Entonces, con esto Polonia tenía la oportunidad de seguir adelante y se quedaba en el paso Suiza. Después, en otro partido que tuvo muy pocas emociones, pero que vio a Gales pasar a cuartos de final sobre Irlanda del Norte, le gana 1-0 en un partido también muy, muy difícil, muy peleado. Realmente el único gol fue un gol en contra a un pase a un centro de Bale. El jugador McCauley se avienta para tratar de evitar que el delantero pudiera rematar el balón, pero solo lo hace interponiéndose entre él y el balón, y pues lo empuja hacia su portería, y con esto Gales gana su primer encuentro de eliminación directa en la Eurocopa, y con esto pasa a los cuartos de final de la misma. En otro partido bien malo, Croacia y Portugal se enfrentaron. Para los que no sabemos, Cristiano Ronaldo realmente anda en una forma muy decepcionante, y en el primer tiempo, en el segundo tiempo no se anotaron ningún gol, se fueron hasta el tiempo extra, y ya en el último, bueno, en el minuto 117 de la segunda prórroga es donde anota Quaresma por parte de Portugal gracias a un pase de Ronaldo. Y con esto Portugal sigue adelante y Croacia se le acabó su Eurocopa. Ya sabíamos que muchas veces los croatas hablan antes de tiempo, sienten que son mejor equipo de lo que son y al final acaban decepcionando a todos. Después, en otro partido, ya estos del domingo, Francia le gana 2-1 a Irlanda, pero en un partido muy distinto, muy elevado, muy bien jugado por parte de los dos equipos. Realmente fue un partido en el que Irlanda sorprendió a Francia abriendo el marcador en el minuto número 2. Gracias a un penalti que fue cobrado por Brady. Y pues así se ponía 1-0 Irlanda. Y así se fueron hasta el segundo tiempo, donde en el minuto 58 y en el minuto 61 Griezmann anota el 1-1 y el 2-1. Y con esto fue suficiente para que Francia pasara de octavos de final a cuartos de final sobre Irlanda. Un partido que estuvo muy interesante, a mí me gustó, estuvo peleado, pero al final pasó el mejor equipo. Ya tendrá otra oportunidad Irlanda en la siguiente Eurocopa, porque es un buen equipo de fútbol. En otro partido que estuvo muy controlado por Alemania, pero fue jugado bastante, pues fue destacada la pelea física entre los dos equipos, entre Alemania y Eslovaquia. Pues gana Alemania en marcador 3-0, parece fácil, pero realmente fue difícil para ellos, sobre todo porque en el minuto 13 Özil falla un penal. Ya habían abierto el marcador en el minuto 8 por medio de Boateng, iban ganando 1-0 y falla el penal en el minuto 13 Özil. Y con esto pues parecía que Eslovaquia tenía un poco de oportunidad. Si hubieran podido empatar en esa primera mitad, tal vez les hubiera ido mejor. Pero en el minuto 43, en una jugada de Draxler que se lleva a medio mundo, y después de llevarse a medio mundo, le da un pase pues tremendo a Gómez, donde básicamente nada más tiene que chocar la bola, y así se marcaba el 2-0 a su favor. Y ya en la segunda mitad Draxler mete el 3-0 en el minuto 63 en un remate rebotado que llega básicamente cabeceado por un alemán hacia otro que lo esperaba con una tijera abierta por arriba que vence al portero y deja el marcador final 3-0. Entonces, como ven, Alemania sigue en plan grande, no le han metido ningún gol y ya tienen el récord de más goles anotados en estas instancias de la Eurocopa. Entonces pues es el mejor equipo ofensivo y defensivo de la Eurocopa, y ahora se va a enfrentar a Italia, así como lo escuchan. Y sí, es que Italia venció a España, le gana 2-0. Pero antes de saltarme ese partido, pues en orden venía primero el mismo domingo. Bélgica le gana 4-0 a Hungría. Hungría que finalmente regresaba a esas instancias de la Eurocopa y sobre todo a octavos de final de la Eurocopa. pues recibe un fuerte golpe de Bélgica, que básicamente le dice no, aquí tú no. Aunque la verdad se mantuvo el marcador 1-0 desde el minuto 10, donde Alderweireld anota por parte de Bélgica de pase de Bruin. Y con esto se iban hasta la segunda mitad. En el minuto 78 es que Batshuayi anota el 2-0, después Hazard al minuto 80 el 3-0 y ya Carrasco en el 90+1 anota el 4-0, el marcador más abultado de esta edición de la Eurocopa. Y con esto pues Hungría decía bye bye a este torneo, aunque ya llegaron a donde no habían llegado desde, creo que desde los 70. Y bueno, en otro partidazo que tuvimos después de eso el lunes, Italia y España se enfrentaban, los dos campeones, los dos campeones mundiales. Básicamente cada vez que, las últimas 3 o 4 veces que había jugado Italia contra España había perdido, no le ganaba como desde el 97 me parece, 95 algo así, y ahora le gana 2-0 España. En un partido en que los hicieron ver mal los italianos a los españoles, sobre todo en el primer tiempo. El primer tiempo los vio a ellos adelantarse 1-0 por medio de Chiellini, que básicamente rebota una bola que estaba luchando Giaccherini en el suelo. Y así metía el primer gol de Italia en el minuto 33. Así se fueron al entretiempo y ya en el segundo tiempo España empezó a equilibrar las cosas y tuvieron varias chances, tuvieron chances de anotar y de ponerse adelante, sobre todo por parte de Piqué en un pase o jugada que se derivaba dejarlo solo a la mitad del área y trató de anotar así como venía la bola, o sea, de recibir la bola y anotar en una sola movida, pero no pudo, se encontró con el portero. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de lo que pasó en el partido. Como les decía, Italia le gana 2-0 a España y con esto ellos pasan a la siguiente ronda y España, pues el bicampeón, sale de la Eurocopa. Y con esto pues se quedan neutralizados. El segundo gol de Italia fue en el minuto 90+1 por parte de Pelé, que estaba ahí para controlar un balón que fue un contragolpe y que básicamente acababa con todas las esperanzas de los españoles de poder ser tricampeones. Ya no, pues no existía el bicampeonato para la Eurocopa antes de que lo hiciera España y ahora ya no va a haber un tricampeonato, que era lo que buscaba la española. Entonces nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con más de lo mejor del deporte de rap. Grandes cantautores, ellos son el señor Joan Sebastián y Rayleigh Barba, así que si ustedes quieren verlos, vayan corriendo a Plaza Constitución, están en la ciudad más hermosa de la República Mexicana, en Querétaro capital. Y que me traigan más botellas para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó. Así es la vida, mi hermano. Así es la vida, mi Rayleigh. Quieres nada más de mí, que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Vamos arriba. Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? Jala, jala. ¿Qué importa? Díselo. Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi

vuelves loco. ...8:33 de la noche... y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Seguimos con la información del fútbol, sobre todo de la Eurocopa de Naciones. ¿Y qué les parece si seguimos con el partido de el torneo? Para los que lo pudieron ver y lo pudieron disfrutar, Islandia se enfrentó a Inglaterra, y en un partido épico para ellos, le ganaron 2-1 a Inglaterra, sí, así como me escuchan, así como lo, no sé si lo han leído, si vieron videos de la victoria, pero básicamente un país de 330 mil personas le ganó a Inglaterra, el país que inventó el deporte y que básicamente necesitaba una victoria para poder recobrar algo de gloria de los años 70, 60, cuando ganaron la única copa del mundo donde pues se jugó en Inglaterra en esa ocasión, y es la única que tienen hasta este momento. Entonces pues Inglaterra perdió 2-1 a Islandia. ¿Y cómo resultó esta victoria? Pues básicamente todo el tiempo Inglaterra estuvo encima de Islandia, es más, ellos abrieron el marcador gracias a un penalti que fue marcado. Y pues aparte de que ellos abren el marcador por parte de Rooney, Rooney marca en el penal, pues básicamente el resto del partido estuvieron encima de Islandia y no pudieron anotar más goles. Islandia hizo lo suyo, jugó muy bien a la defensiva. El minuto 4 ya tenía enfrente a Inglaterra, lo tenía 1-0 sobre Islandia, y en el minuto 6, en una descolgada rapidísima de y un saque de banda básicamente de parte de un jugador medio de la defensa de Islandia, saca a Arnason, que la extiende de un cabezazo y se la pasa a Sigurdsson. Bueno, básicamente le cayó a Sigurdsson a la mitad del área con un defensa disque cubriéndolo, y él anota en el minuto 6 el 1-1. En ese momento era pues la emoción increíble para Islandia. Estaban empatados con Inglaterra, pero ¿quién les iba a decir que en el minuto 18 Sigurdsson anota el segundo gol, el 2-1, y de ahí ya no se movieron más las cosas? Aunque si hay que decirlo, Inglaterra hizo de todo para tratar de poder doblegar a la defensa de Islandia, pero así como la defensa de Alemania, Islandia juega muy bien a la defensiva, se paran muy bien y básicamente se defendieron de todo lo que le tiró Inglaterra. Tuvieron unas oportunidades importantes cuando meten en el minuto 60. Inglaterra saca a Sterling y mete a Vardy, y Vardy hizo bastantes jugadas interesantes en donde se llegó a, bueno, llegó a penetrar hasta el fondo del área antes de que se le acabara el césped, se le acabara el área, y trató de sacar un centro, pero pues básicamente lo único que se encontró fue con piernas islandeses, ¿será? Y pues tiraron a tiro de esquina. El chiste es que en ese minuto era ya probablemente el final, ya nada más tuvieron tiempo de tirar el tiro de esquina. Y en cuanto falló el cabezazo, el jugador, me parece que era Sturridge, bueno, algún jugador de Inglaterra, falla el último cabezazo y se acaba el partido. Todos los jugadores de Inglaterra, bueno, la mayoría cayeron al piso como si los hubieran fulminado al mismo tiempo. Y muchos de ellos se cubrieron la cara con el pasto de la vergüenza que estaban sintiendo. Básicamente habían perdido un partido que no se esperaba a nadie que fueran a perder. Muchos comentaristas deportivos dimos la victoria de Inglaterra por un hecho cuando deberíamos de haber esperado. Realmente yo no me acuerdo si yo lo hice, pero me pongo en el bote. Yo pensaba que Inglaterra no podía perder el partido. Me parece que no lo dije, pero bueno. El punto es que Islandia nos probó lo que hace un buen equipo, un esfuerzo total de equipo, en donde ellos no cuentan con ninguna estrella. Básicamente no pueden ni siquiera, no tienen una liga local, tienen que jugar en Inglaterra muchos de ellos. Y con un poco de muy buena química entre ellos, entre el apoyo de la gente que los fue a acompañar desde Islandia a esta Inglaterra, a esta Eurocopa que era su primera, básicamente están haciendo historia. Ya se enfrentaron a Inglaterra, lo eliminaron y ahora van contra su siguiente rival, que es Francia. Sí, así como lo escuchan. Todos esperamos ver un partido entre Francia e Inglaterra, pero no se va a dar ese partido, ya que Francia se enfrentará a Islandia el 3 de julio. Entonces, pues con esto, pues ya obviamente se están dando los cuartos de final, que ya se aproximan. Ya tenemos a todos los protagonistas. Polonia se va a enfrentar a Portugal. Se enfrenta el día de mañana. Después Gales se enfrenta a Bélgica. Esto es el 1 de julio. Alemania se enfrenta a Italia el 2. Y como había dicho, Francia e Islandia el 3 de julio. Se enfrentan en cuartos de final para ver quién llega a semifinales. Ahorita yo podría decir que probablemente las semifinales serán Portugal contra Bélgica y probablemente Alemania contra Francia, pero con las sorpresas que nos hemos llevado en esta Eurocopa, pues ya no descalifico a nadie, sobre todo a Gales, que no lo hacía yo jugando cuartos de final, tampoco Islandia. En mis más mágicos sueños no me los hubiera puesto en este lugar, pero pues es la primera vez que lo logran, es llegar hasta este lugar, y es por algo. Están jugando muy bien los dos equipos. Entonces, pues una sorpresa más, contra Gales contra Bélgica e Islandia contra Francia. Se ve que es difícil, pero pues ya no lo puedo negar. La sorpresa se puede consumar. También otro que podría dar la sorpresa, pues obviamente sería Polonia sobre Portugal. Y pues ya no hablemos ni siquiera de Italia, Alemania, que en cualquier momento Italia le viene ganando a Alemania, pues que es lo que hace Italia, que es como el coco de los alemanes. Entonces, pues se puede dar cualquier resultado. Yo digo nada más lo que pienso que va a ser lo normal, pero de la forma en que se están dando los resultados, pues ya no espero que nadie esté seguramente en semifinales. Bueno, pues eso es todo por la Eurocopa. Pasemos de ahí, de la Eurocopa y de las noticias de fútbol, al tenis. Y es que en el tenis está jugando Wimbledon. Y con esto, pues los partidos tienen algún, pues algo especial este año. Este año Serena Williams podría alcanzar el récord de 22 torneos de Grand Slam que tiene Steffi Graf hasta ahorita. Ese es el récord, 22. Ella tiene 21 y podría llegar a ser bueno, empatar a Steffi Graf como las mejores tenistas o las más exitosas en torneos de Grand Slam. Recordemos que fue un año difícil para Serena el año pasado, donde después de que perdió en el US Open la final, pues básicamente se tomó el resto del año. Entonces es curioso, pero gracias a que ella dejó de jugar y a que otras jugadoras de tenis nada más ganaron pues eventos separados, o sea, no la misma persona ganando todos los torneos desde el 2015, es que ella todavía está el número uno del ranking mundial, aunque podría caer si no gana en Wimbledon. Aunque pues muchos dicen que jugar en pasto es lo que le gusta a Serena, y sería básicamente una muy buena forma de alcanzar a Steffi Graf, que es considerada como la mejor tenista de todos los tiempos, después de todo lo que hizo la alemana cuando estaba jugando. Bueno, pues eso es lo que ha pasado entonces hasta ahorita con esto de Wimbledon. También Federer y Djokovic han avanzado en sus partidos correspondientes a Wimbledon. Entonces pues podríamos tener una final entre el suizo y el eslovaco. Entonces veremos qué es lo que pasa entre ellos, si es que se llega a dar ese partido. Y al final todos sabemos que son los mejores jugadores por parte de los hombres, y pues estaría interesante una final así en Wimbledon. Bueno, pues de ahí vamos a pasar rápidamente a las noticias de la NFL. En noticias de la NFL, pues parece ser que un juez acaba de terminar con un juicio que estaba tratando de ganar una compañía que es, bueno, que es parcialmente gobernada, o el dueño es Tony Romo, el mariscal de los Cowboys. Parece ser que ellos están buscando que la NFL les pagara pues cierto dinero por por un evento en Las Vegas que fue cancelado. Entonces parece ser que bueno, que ya se pusieron de acuerdo y que ya los jueces dijeron que no hay que intercambiar dinero en esta situación legal que se está dando. Y pues básicamente lo tiraron por la ventana, lo sacaron de la corte. Y ahora sí veremos qué es lo que hace la NFL para que se acabe este problema con la Fan Expo, con lo que había pasado con pues esta compañía que es en parte manejada por Tony Romo, y pues que afecta en alguna forma afecta lo que puede pasar con Tony Romo este año, si es que la NFL se quiere ver bastante ruda y sacar al quarterback por bueno, como les gusta sacarlo por un par de partidos o un partido. Pues ya veremos qué es lo que pasa. En otra noticia de la NFL, le acaban de dar un contrato histórico a Andrew Luck, el quarterback, el mariscal de campo de los Patriotas, de los Colts de Indianapolis. ¿Y cómo estuvo el contrato? Pues parece ser que es un contrato por, escuchen bien esto, 140 millones de dólares en 6 años. Y no nada más eso, sino que gran parte del contrato es pues es garantizado. Parece ser que 47 millones están garantizados, totalmente garantizados, y 87 están garantizados si es que se llegara a lastimar Locke antes de que se cumplieran esos 6 años. Entonces, si se lastima y no puede jugar 6 años, tendría 87 millones. Pero nada más por firmar el contrato le dieron 47 millones así de entrada. Entonces, pues, ¿cómo la ven ustedes? ¿Les gusta esa cantidad? Parece ser que es el contrato más grande de la historia de la NFL. Parece que sí, o sea, se habían pagado ciertas garantías de 65 millones a Eli Manning y a Philip Rivers, los dos mariscales de campo, uno de los Gigantes y el otro de los Cargadores de San Diego, pero nada como el contrato que acaba de recibir Andrew Luck por 6 años y de esos 6 años y 140 millones de dólares, 87 millones de dólares son garantizados. Entonces, pues ustedes díganme, ¿quién le da un contrato así a su jugador? Recordaremos que Andrew Luck ha tenido muy buenos sus primeros 3 años en la NFL, pero el cuarto, el año pasado, estuvo más o menos regular, no le fue muy bien. Tuvo dolor, me parece que presión en el brazo o en el hombro, algo así. Parece y una lesión en las costillas que lo tuvo fuera de los partidos por 2 partidos, y pues mostró su lado más humano, digámoslo así, al cometer 13 entregas de balón en el 2015 y tener su nivel más bajo de su porcentaje más bajo de pases a completados. Entonces, pues ya veremos qué pasa con Andrew Luck y este súper, súper contrato. ¿Y cómo afectará eso al resto de los quarterbacks que van a querer conseguir algo similar? Aunque pues no todos son Andrew Luck, ¿no? Otra noticia que está en los medios de la NFL. Darren McFadden de los Cowboys se lastima el codo en un accidente, básicamente. Todos pensaban que se había lastimado al caerse, tratando de evitar que se cayera su teléfono celular y se golpeara el artefacto, pues se aventó, lo salvó de que pasara, pero pegó con el codo y lo encontró fracturado. Entonces eso hizo que lo tuvieran que operar, y hoy está diciendo que no fue el accidente como dicen, sino que básicamente que dice él que se resbaló en el cemento en la casa de un amigo cerca de la alberca y con eso se pegó en el codo al caer. Entonces, bueno, cualquiera de las dos versiones lo va a tener fuera de los entrenamientos de los Cowboys hasta probablemente el comienzo de la temporada regular. Hasta ahorita, pues McFadden va a estar fuera de los entrenamientos y eso dará tiempo para que el que tenga la mayoría de los acarreos sea Ezequiel Elliott, que es pues la opción óptima porque fue seleccionado por los Cowboys como jugador número 4 saliendo de Ohio State hacia la NFL, declarándose profesional, y por lo mismo pues esperan muchas cosas buenas de este jugador que es novato y que comenzará probablemente acarreando la mitad de todos los todas las corridas que hagan los Cowboys. También tienen a Alfred Morris, que recientemente fue contratado por los Cowboys proveniente de los Redskins, y que probablemente también tendrá pues la otra mitad de todos los acarreos, ya que pues los otros dos corredores que tiene Dallas, que son los principales, están fuera. Los dos están recuperándose de heridas causadas por situaciones muy distintas, uno en el emparrillado y el otro fuera de él. Entonces, bueno, pues esas son las noticias de la NFL. Vámonos rápidamente a una pequeña pausa musical y ahorita regreso más. Les contaré qué es lo que está pasando con Fórmula 1, qué es lo que pasó entre los jugadores del Tri, que parece que también pensaron hacer la misma argentinada de dejar la selección después del 7-0 que les metió Chile. Y pues con esto y todavía más noticias, les tendré listas ahorita que regresemos de un pequeño corte musical. O sea que no le cambien, están escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y ahorita regresamos.

por cierto. Recordaremos que México pierde con dos goles de Gabriel Batistuta, que también curiosamente en este torneo centenario lo pasa Messi como el mejor anotador por parte de Argentina. Y bueno, en la nota básicamente le dijo Jesús Corona a un diario que se llama La Opinión de Los Ángeles. Habló sobre lo duro del golpe después de que acabó el partido y se dieron cuenta de pues, lo que había pasado. Parece ser que muchos de los jugadores o algunos de los jugadores de la selección querían renunciar a ser parte de la misma. Y pues recordaremos que no es lo mismo, pero básicamente sucedió lo mismo con la selección de Argentina cuando se acabó perdiendo la final en penales. O sea, muy distinto a perder 7-0 contra Chile. Pero bueno, también muchos jugadores de la selección argentina decidieron que querían dejar la selección, incluyendo a Messi. Pues así les pasó a muchos del Tri, que decidieron que ellos también había sido muy fuerte el golpe. Y parece ser que Chuy o que alguien dentro del Tri los impulsó a que se mantuvieran, a que aprendieran del golpe duro que habían recibido y que pues que traten de poner una mejor cara, ¿no? Se supone que debe de fortalecer el carácter y deben de salir adelante. Entonces eso es lo que espera él que suceda con el Tri. Recordaremos que el Tri no tiene ningún otro partido oficial hasta el 2 de septiembre, donde visitarán a El Salvador en un partido que es pues importante para que el Tri avance al hexagonal final en lo que es la eliminatoria hacia Rusia 2018. Bueno, pues esa es la nota que les quería dar de lo que pasó con los del Tri, que lastimosamente si ellos renuncian al Tri nadie les va a pedir que regresen. No son Messi, no son ni parecidos ni cerca. Entonces si ellos decidieran renunciar al Tri, no creo que nadie vaya a extrañarlos. Tal vez Chuy no tiene mucho que ver porque él no estaba portereando, no estaba de portero esta noche, pero de todas formas todo el equipo se vio mal gracias a el entrenador y a las decisiones que tomó ese día. Y bueno, y al excelente equipo, al fútbol que desarrolló Chile ese día obviamente, y que ahora demuestra por qué llegaron a ser los campeones de la Copa América. Bueno, pues ahora les voy a tener otra noticia sobre Fórmula 1. Parece ser que Jenson Button, el famoso ex compañero del Checo Pérez, y Kimi Raikkonen podrían salir del deporte. Sí, parece ser que la Ferrari se quiere limpiar su imagen, acercarse a lo que es la Mercedes. Y parece ser que dejando ir a los dos, bueno, a Kimi Raikkonen, que fue campeón hace ya varias temporadas, y pues podría ser que lo reemplacen y están buscando a quién. Y se podría dar el caso de que Checo Pérez llegue a usar ese lugar que usa a Kimi Raikkonen. Recordaremos que pues hasta ahorita al Checo Pérez lo ha estado manteniendo pues los fuertes resultados que ha estado teniendo en Fórmula 1. También recordaremos que es ayudado por Carlos Slim Jr., que es parte de la Philip Morris, el consorcio tabaquero más grande del mundo, y que es el sponsor del equipo de Checo Pérez, que es el Force India. Entonces pues ya veremos qué pasa si es que el Checo llega a ser parte de esta famosa escudería que es la Ferrari, y que es un sueño para cualquier conductor, sobre todo de Fórmula 1, pues para pertenecer a esta escudería sería lo máximo para el Checo. Pues ya veremos, ¿no? Es algo que se está considerando. También parece ser que se le acabó el viaje a Button, a Jenson Button. Recordaremos que Jenson Button estaba muy molesto de tener al Checo Pérez en su equipo. pues recordaremos que él es un ex campeón también de la Fórmula 1 y parece que no entra dentro de los planes a largo plazo que tienen pues los de la escudería. Parece ser que no quieren quedarse con Button, o sea, en la McLaren. Recordemos que ahí Checo Pérez estuvo un año que no le fue tan bien, pero le fue por lo menos mejor que a Button. Y Button parece ser que ya, parece que Baldurn ya está tomando el lugar de Button y que se va a quedar él y que se va a quedar Fernando, sus coequiperos ahorita en el equipo. Ellos dos sí se quedarían, Fernando Alonso, me refiero a Alonso, el español. Y pues así es la noticia en Fórmula 1, parece ser que lleva algo de solidez. La verdad no tengo idea qué tan próxima sea esta, podría darse este año o podría darse el año que viene. Recordaremos que generalmente los cambios de escudería se dan hasta el final de todas las carreras del año. Entonces pues ya veremos si eso se da en el tiempo entre la última carrera y la primera del año que viene. Pero por lo mientras pues tendremos la oportunidad de seguir viendo lo bien que está el Checo y lo que está inspirando a ciertas escuderías a considerar. Recordaremos que este fin de semana se va a vivir el premio de Fórmula 1, el Gross Prix von Storek en Austria. Entonces veremos qué tal les va. Es una carretera que se llama, bueno, le llaman el Red Bull Ring. Y pues la carrera en sí pues es el 3 de julio, el domingo. Entonces pues mucha suerte al Checo. Ya sabemos que puede ganar esta carrera porque está caliente, está prendido. Recordemos que en su última carrera en el Gran Premio de Europa terminó en el podio, en el tercer lugar, sumando ya muy buenos puntos para lo que es pues la tabla en general que le habíamos dado, pero aquí las damos a conocer. Los primeros 10 lugares otra vez: Nico Rosberg está en primer lugar, el alemán y la Mercedes están en primer lugar con 141 puntos, seguido por su coequipero Lewis Hamilton, el británico, también obviamente la Mercedes, con 117 puntos. En tercer lugar viene Sebastián Vettel de la Ferrari con 96 y Kimi Raikkonen en cuarto lugar con 81 puntos. En quinto le viene Daniel Ricciardo de la Red Bull con 78, Max Verstappen, el holandés, con 54, Valtteri Bottas está en séptimo de la Williams Mercedes con 52, en octavo está el Checo Pérez del Force India con 39 y en noveno está Felipe Massa de Brasil con 38 puntos con su Mercedes, y en décimo está Daniel Kvyat, el ruso, con su Toro Rosso Ferrari con 22 puntos. Entonces bueno, pues ya veremos qué pasa, si Kimi Raikkonen es ya oficialmente considerado como que ya pasó su mejor etapa. Recordaremos que tiene como 39 años, 38 años más o menos, y aunque ya fue campeón, ya fue hace un rato que ganó la Fórmula 1. Y pues bueno, ya veremos qué es lo que pasa en el futuro. Ya sabemos que nada es seguro, pueden pasar muchas cosas de aquí hasta el año que viene. Entonces pues ya veremos, pero esténse pendientes de la carrera que será el Gran Premio de Austria, que ya se viene este fin de semana. Pues ya para los que les gusta la Fórmula 1, les diré rápidamente pues la lista de las escuderías. En primer lugar está la Mercedes con 258 puntos, seguido en segundo lugar con la Ferrari que tiene 177 puntos, en tercer lugar está Red Bull Racing con 140, en cuarto está la Williams Mercedes con 90 y en quinto está la Force India Mercedes con 59, en sexto Toro Rosso Ferrari con 32, séptimo McLaren con 24 puntos, La Haas Ferrari con 22 está en octavo. Renault con 6 está en noveno y cierra esos puestos con puntos, porque la Sauber Ferrari está con 0 y la MRT Mercedes también. Pues eso es todo por parte de la Fórmula 1. Para todos los que son fanáticos de la Fórmula 1, pues ahí están pendientes del Grand Prix este fin de semana. Y bueno, vamos rápidamente al béisbol de las ligas mayores aquí en Estados Unidos, el béisbol de primer nivel. Y pues rápidamente vayamos a lo que es los resultados del día de hoy. Ciertos resultados que se están dando, que se están todavía jugando en la novena. En la alta de la novena están ganando los White Sox de Chicago. Le están ganando 9-6 a los Twins de Minnesota. En otro partido en la novena está Kansas City ganándole 1-0 a San Luis. En la cuarta está Oakland también ganándole 3-0 a San Francisco. En la cuarta igual Pittsburgh le está ganando 4-0 a Seattle. Y Tampa Bay le está ganando, bueno, ya este partido ya es final. Tampa Bay en un partido que ya terminó le ganó 4-0 a Boston. Otro que ya terminó, Chicago Cubs gana 9-2 a Cincinnati. Miami pierde con Detroit. Detroit gana 10-3. Toronto le gana 5-3 al Colorado. Houston, los Astros le ganan 10-4 a los Ángeles de LA. Baltimore le gana 12-6 a San Diego. Baltimore que anda calientito y sigue ganando. Sigue pasándole encima a todos. Los Phillies de Filadelfia le ganan 9-8 a Arizona. Los Mets de Nueva York pierden 2-4 con Washington, con los Nationals. Los Yankees de Nueva York le ganan 9-7 a los Texas Rangers. Cleveland le gana 3-0 a Atlanta. Y los Dodgers pierden con Milwaukee 7-0. Y con esto, pues la tabla de posiciones se ve de la siguiente forma. En la americana, en la este de la americana, Baltimore está en primer lugar con 47 ganados, 30 perdidos. De sus últimos 10 partidos han ganado 8 y perdido 2. Y llevan una racha de 7 al hilo sin perder. Después le viene en segundo lugar Boston, pisándole los tacones. O los talones, perdón, con un récord de 42 a ganados y 36 perdidos. Ahí está Boston, los Medias Rojas. Después, en tercer lugar está Toronto con un récord de 43 y 37. Y al fondo están los Yankees y Tampa Bay con récord negativos. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 47 y 30. Seguido por Kansas City con un récord de 40 y 36. Detroit está en tercer lugar con un récord de 40 y 38. Y al fondo están los White Sox y Minnesota con récord negativos. En la oeste de la americana, Texas está en primer lugar con un récord de 51 y 28, seguido por Houston con 42 y 37, Seattle con un récord de 39 y 38, y al final están Oakland y Los Ángeles con récord negativos. En la nacional están los Nationals de Washington con uno de los mejores récords de las ligas mayores, con un, bueno, el récord es 47 y 32 perdidos, seguido por Miami con un récord de 41-37 y los Mets con un récord de 40-37, seguidos en el fondo por Filadelfia y Atlanta con récord negativo. En la central están los Cubs de Chicago en primer lugar y con el mejor récord de las mayores, compartido básicamente con las 51 victorias de Texas, pero con menos derrotas. Los Chicago Cubs tienen un récord de 51 y 26, seguido por San Luis con un récord de 40 y 36 y Pittsburgh con un récord de 37 y 41. En tercer lugar, en el fondo, están Milwaukee y Cincinnati con récords negativos. En la oeste de la nacional está en primer lugar San Francisco con un récord de 49 y 30, seguido por los Dodgers con un récord de 43 y 37 y Colorado un récord de 37 y 41. En el fondo están Arizona y San Diego con récord negativos. Pues eso ha sido todo, toda la información deportiva del día de hoy. Ya nada más me queda decirle que pues yo vi la final de la Copa América. Me gustó mucho cómo jugó bueno, cómo jugaron los dos equipos, sobre todo cómo jugó Argentina. No tienen nada de qué sentirse avergonzados, realmente estuvieron más cerca de ganarlo que Chile. Y sin embargo, pues en el penal, pues siempre es un tiro, una adivinanza. Básicamente, nunca se sabe quién va a ganar en tiros penales. Y sobre todo sabemos que hay una historia larga de muchos jugadores estrellas, los mejores del mundo, fallando penales en la hora que más se les necesitaba. Pero es que es la presión, la misma presión de que se supone que ellos no pueden fallar. Y así llega a suceder muchas veces. Entonces, pues no te preocupes, Messi. Tú sigue echándole para adelante. Acuérdate que tienes mucho tiempo para decidir esto. Tienes la posibilidad de ir, regresar al Barcelona, tomarlo con calma. Y básicamente, olvida todas las críticas, sobre todo las que te han hecho Maradona y ciertas otras personas dentro de Argentina, y ponte nada más a disfrutar de la vida, de lo que sí te ha salido. No muchos jugadores pueden decir que han ganado 5 balones de oro, realmente nadie puede decir eso, solo tú has ganado esa cantidad. Entonces no te preocupes de las críticas, realmente todos pensamos que eres magnífico, eres el mejor jugador de fútbol y deberías de seguir jugando internacionalmente igual que con el Barcelona. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Recuerden que estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y los veo mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.